Todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. ¡Ey, tú! No el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da. Descárgala. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. Canciones perfectas para disfrutar la vida. ¿Escuchas? Oasis. Oasis 102.1. Vive hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, no voy a hablar porque si no... ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hablar. Ven por un superprecio a Rotary Klaus. Prueba el nuevo queso Chakra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iván Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:02, 14 grados 30. De nuevo no pude dormir por el calor o la calor, como pero ahora, ustedes quieren decirle, el mar, la mar. Ahora viene la Maine. 30 grados. Antes de ayer 34, ayer 33, hoy día 30. Y así vamos. Y así vamos. Y ya llegará el momento que la máxima va a ser 10. No sé si estoy en esta disposición escénica, pero ¿no hace poco de frío en este...? Bueno, yo me tuve que abrigar. ¿En el estudio? Sí, estaba un poco... Es que si lo apagamos... ¿Ya? Morimos. Morimos, sí. No, entonces mejor estemos así. Mantengámonos bueno, ahí tranquilo. Hoy día es en La Moneda hay una serie de actividades para celebrar porque coincide el mismo día, porque siempre los presidentes asumen el mismo día con... Lo que pasó hace 30 años cuando Patricio Aylwin se transformó en el primer presidente después de la dictadura. Y llevamos 30 años en esa situación. Ese camino. Y se cumplen 2 años del gobierno de Sebastián Piñera. Y eso va a pasar en el mismo día. Y le estamos preguntando a la gente, 30 años, harto tiempo, ¿qué edad tenías tú hace 80 años, Caldera? Muy poco. Cinco. Nosotros éramos ya unos viejujos. Ya mayores. Se valora. Entonces, ¿qué es lo que más... valoras justamente? No. ¿Qué es lo que más valoras de estos 30 años de democracia? ¿Qué es lo más importante que ha pasado? Las alternativas son A. Ay, perdón, tosí. El progreso económico de Chile, por supuesto. B. Disminución de la pobreza. C. Estabilidad democrática. Y D. Nada ha cambiado. O sea, no estamos en... Bien extremo igual. ¿Esa última alternativa? Todo o nada. Ha cambiado poco. No, no. Sí, puede haber sido cambiado poco. Bueno, pero pueden dejar su comentario con el hashtag. Va cambiando eso. Va ganando eso. Ahora colocáis la música. Ya están aquí los titulares del día. La Moneda reconoció uso excesivo de la fuerza a raíz de la golpiza que sufrió un adulto mayor. La Intendencia Metropolitana se querelló en su contra invocando la ley antibarricadas. En la oposición, parlamentarios suman apoyos para la idea de llevar adelante una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. La Fiscalía reformalizará a 12 carabineros imputados por torturas en Plaza Ñuñoa por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. El gobierno anunció que todas las personas que ingresen al país desde España e Italia deberán pasar a un periodo de 14 días de cuarentena ante posibles contagios del coronavirus. La Unión Europea aseguró que empleará todas las herramientas necesarias para superar con unidad la crisis del coronavirus. Y la UDI descartó que se hayan confeccionado en una de sus sedes escudos e implementos para las marchas de la opción rechazo. Ya, propongo que hoy partamos por el coronavirus y hablemos, porque ahí hay hartas patitas. El coronavirus tiene... No te gustó, pucha. No, es que... ¿Por qué quieres partir? ¡Ay, vamos, explícate! Es que no me deja hablar, no puedo. Es que ayer dijiste que no, hoy día dices que sí, entonces... Uno no sabe a qué tenerse. Por eso, ahora propongo que para ahora sí. Ahora sí. ¿Pero por qué? Ahora sí. No, porque hay varias aristas patitas que engloban el coronavirus. A ver, partamos. Por ejemplo, lo que dice el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Bastante poco. Prudente saludarse con una reverencia con la cabeza. O con la cabeza, perdón. A la China, pero los chinos se contagiaron igual. Sí. Tienes razón. Los chinos se saludan cerrado el lejos, tema. Y no mira cómo están. Para nada. Los italianos se saludan de cerca y están con... No se sabe. Es muy joven este bicho. Dice el ministro, es prudente que las personas guarden distancia, se laven las manos y que en el momento de saludarse lo hagan con una reverencia o con un saludo de cabeza y no usen saludo de manos o besos. Dice también... que son conductas que deben recomendarse, pero no pueden decretarse como obligatorias. Dice, meternos como política pública en los besos de las personas es algo imprudente y fiscalizar una medida así resulta no imposible. No, claro, no. Yo ni siquiera tiene que comentar, decir eso. ¿Cómo va a empezar una ley vamos a meter que evite que la gente se dé besos? Imposible. Bueno, ahora retrocederíamos. No sé. ¿Cuántos años? Y tener que meterse en la cama de la 500, gente. Bueno, ya se meten bastante, te digo, pero... Oye, pero también salió este instructivo que dice que todo aquel, ahora ya es distinto, todo aquel que llegue de España y Italia, todo tiene que pasar 14 días de... Cuarentena, que en el fondo no son 40 días, son 14. Y 15 noches, ¿eh? 14 noches. Oye, entonces voy a tocarlo con el otro tema, si me permites, pero entonces hoy día es el último día... En que los seleccionados chilenos deberían viajar para llegar a la selección. Eso dijo Mañalich, de hecho, que no va a haber ningún tipo de, ¿cómo se llama? Distinción no, caso por especial. Trabajo y todo. Pero el SAFE es que se vayan directo a Uruguay. O porque que Uruguay se vayan tiene otro. Pentiduran. No, pues ahí quedan en 14 días en Pentiduran. Pentiduran. Pero la otra, y aquí viene la otra porque esto es una ajedreza, es que los dejen salir de Italia. Bueno, además está esa posibilidad que no puedan salir de Italia. No, pero escuché ayer que por lo menos Alexis tenía el permiso para salir. Claro, pero son tres jugadores. Pero ahora también hay jugadores uruguayos que viven en Italia. Si son colombianos, uruguayos, argentinos, brasileños, sí, o sea, oye, sí. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. No era la vereda, no, pues la cintura cósmica. Humber de Brasil. La cintura cósmica. Besa mi Chile. Cobre y mineral. Mira qué linda canción. Aprendí en el colegio, ¿eh? Llevamos 17 casos de coronavirus hasta el momento. Bien ABC1 el bicho, ¿ah? Es bien preocupante el tema que ocurrió ayer en un colegio de la comuna de Vitacura, donde se detectaron 5 casos en un mismo lugar. ¿Todos familiares o compañeros curso? Compañeros de colegio. Ahí tuvo que salir el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a decir que por el momento no era adecuado suspender las clases, sino que más bien. En la medida que se vayan detectando casos en colegios, ir aislando a las personas contagiadas, no suspender las clases. ¿Cuánto suspende la clase cuando entran al número 7 o al número 14? Esos son 5 contagiados. Cuando igual. Ya es del desbande. ¿14? Cuando el bicho ya cuando lo ven físicamente caminando por los pasillos del colegio. Ahí va. Mira, el colegio que se ven los hongos, Marcelo. Dice el ministro de Educación, el protocolo es claro en señalar que la suspensión de clase no es una medida que deba tomarse en estos momentos. Por el contrario, las medidas apuntan precisamente a identificar casos sospechosos y esos casos aislarlos. Listo, por ahí va la ¿Qué cosa. Es lo que están haciendo hasta ahora? Pero, claro, ¿qué pasa si en un colegio se detectan, no sé, sí, 20 sí. casos? No, ahí ya, listo, está. Está listo. Estamos. Está listo. Ahora, Marco lo ha dicho varias veces, el problema está por venir. El invierno es el que nos va a complicar. Cuando lleguen los iras. Este bicho vive más a cómodo en el frío que en el calor muere. Entonces hay que estar preparado para ese momento. Y que no se nos junte la influenza con el coronavirus, porque ahí es el peor cóctel que podremos tener. No, pero la influenza está. La gente tiene que vacunarse. Tiene que vacunarse y protegerse. Claro, o sea, eso va a pasar sí o sí. O sea que el tema de lavarse las manos y el tener prevención. Por ejemplo, hay mucha gente que. Anda a lavarte las manos, por ejemplo. Anda a lavarte las manos. Por ejemplo, uno le puede decir a uno de uno a otro en un auto, una cosa así. Oye, pero también tiene que ver con que mucha gente va al trabajo resfriada. Y lo que decía Mañalich es que, y lo que decía el doctor Leanes también, ¿te acuerdas? Sí. Es que mucha gente no. Primero porque no le dan licencia médica por un resfrío. Pero eso puede ser lo que nos contagia bueno, a todos. Bueno, ahí en España un tipo que puso un aviso, dice. ¿Quieres tener 14 días para ver todas tus series favoritas? Yo te contagio de coronavirus. ¿Dónde hay que llamar? O sea, ven para acá, yo te contagio y te pasas 14 días en tu casa viendo las mejores series. Es que el compinte de la. Ahora, según el Ministerio de Salud, ya está la licencia. O sea, si uno tiene coronavirus, te tienen esos 14 días. Ya tienes que tener la. El problema es que vale 80 lucas el. Pero ya aplicó eso el ministro. Oye, yo saqué el lunes número. El lunes. Voy a ir hoy día a ver si corrió la lista. No, no, pero para, yo les digo a ustedes al tiro, ya, ahora aquí. No puede enfermarse. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén. Me siento mal. Que estén acá. Oye, pero en Italia, es como el grado máximo, no podéis transitar entre ciudades. No. No puedes volar en avión ni andar en tren. No. Entonces, no voy en avión. ¿Sabes cuánta gente ha muerto en Italia? Y yo creo que esa cifra lamentablemente va a aumentar hoy, pero por lo menos hasta ayer 631 personas han muerto por coronavirus en Italia. Los científicos están investigando por qué el brote fue tan mortal en Italia. Dicen que porque se abrazan mucho y se dan muchos besos, ¿viste? Que y en Francia es cariñoso el italiano. Hay gente más calmada. Hay gente que me trató de meter la lengua, Marcelo. Es terrible y no veo tanto. Los italianos son además más desordenados y menos de cumplidores de las normas. Estaba leyendo una noticia de que habían dicho en un funeral que no podía ir nadie porque estaban todos y fueron igual. Y da lo mismo. Los metieron a todos presos, una cosa así. No influye, yo aquí pregunto porque tampoco tenemos ese dato. ¿Será también porque a lo mejor en Italia hay mucha población adulto mayor y que a lo mejor el porcentaje de fallecidos sea porque se los contagiados mayores? No sé cuántos de estos 600 son. Eso es lo que no sé. Eso es lo que no. Pero es no, una no buena tenemos. Suposición. Yo bueno, creo. Hay que hacer el Mauricio Bustamante. Porque yo que estuve allá hace mucho poco. Mucho mayor, sí. Mucho adulto mayor. Sí, porque la pasta te hace vivir mucho. Claro. El pomarola. Vigente, pero adulto mayor. Pomarola. Ya. Ahora, pero también hay otros países que comenzaron con esto. España. Es como, según lo que decían ayer algunos periodistas, sobre todo los deportivos, porque están todos pendientes. Porque se está jugando la Champions, porque se está jugando sin público. Algunos equipos italianos dejaron de entrenar. O sea que ya la cuestión está. O entrenan con mascarilla. No, terrible. Es que España podría llegar a ser Italia en un par de semanas. Entonces, si eso es así, Marcelo y Francia. Viene acercándose, cada vez más cerca. ¿Qué nos queda a nosotros? Claro. ¿Qué nos queda a nosotros que somos el mejor sistema de salud del planeta. No, planetario. Acá, de manera interna, vamos a tener que tomar medidas. Pero la Minamoto dice que en Italia se bañan menos. No, eso es Francia. Bueno. No, pero en Italia no usan desodorante, se sabe. En el norte sí, yo creo que en Roma no. En toda la España tampoco. En España. No, a mí en España. Y los alemanes. Ah, no, ahí y sí aquí no. En Vitacura. Aquí en el Metro Salvador. Metro Salvador, ahí en todo. ¿Ocupa rolón, spray o crema? Barra, rolón. No, rolón. Están diciendo barra. El cuarto tipo. Es el del grado 4. Barra. Porque es spray. Cada uno con su sistema. Sí. Cada Rolón, uno con su sistema. Porque una vez, ¿será cierta esa ya a esta altura mítica que le dice: buenos días, señorita, tiene de esos desodorantes de. Eso de bolita. No, solo de talco para esa zona. Para esa zona. Entonces dice, no, el rolón. Eso, de bolita. De desolante de bolita. Ya, chiquillos, siguiente tema. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, se defendió a propósito de esta acción de querellarse contra los imputados, donde está incluido dentro de este grupo el abuelito, el caballero, el adulto mayor, que fue brutalmente agredido por carabineros. Dice, la intendencia metropolitana tiene el deber de resguardar el orden público y en ese sentido cualquier formalizado detenido pasado a control de detención obliga a la intendencia a presentar las querellas correspondientes. Igual el abuelito no tiene elongación para hacer esa patada voladora. Yo no levanto la pata más allá de un centímetro. O que hay desgarrado. O quedó desgarrado. Un buen rato. Claro. Decía también ayer el intendente Guevara que la acción judicial no es algo en específico contra este señor Bao, sino que es una disposición de la intendencia. Y la acción judicial se presentó bajo el delito de desórdenes públicos, invocando la nueva ley antibarricadas. Y no agresión a carabinero. Pues ese es como el delito de él. Sí, yo creo que por ahí parte la cosa y esto se suma. Porque además está, según lo que dijo Blume, descapuchado, o sea, se puede identificar fácilmente. Descapuchado. No está encapuchado. ¿Cómo se dice? ¿Encapuchado? Descapuchado. ¿Desencapuchado? No encapuchado. No encapuchado, nomás echado, nos cortamos. Pero no, a cara descubierta. Lavada. Descubierta. Entonces, ahora, protegido contra el coronavirus. Como hemos visto ayer, entendiendo el contexto. Todo, entonces este señor con la patada voladora a mansalva queda en una situación y después el carabinero está en proceso también para ver es lo que dijo ayer. No respondió si el ministro, el cuando le preguntaron si estaba suspendido de sus funciones. No está la suspendido, está en investigación. No, pero me refiero que cuando le preguntaron a él no sabía, supo qué decir. No sabía. Dijo, tengo que ir a una oficina. Estoy ocupado. Bueno. Nos dicen que el 80% de los muertos en Italia tienen más de 70 años. Ah, ¿viste? Uy, nos salvamos, Marcelo. Ahora sí. Se explica mucho. El Ministerio de Salud también acá ha reiterado que personas que tengan algún tipo de prevalencia, así se dice, ¿no? Prevalencia. De preexistencia. Esas son las ISAPRE. No, de que tengan enfermedades de previas. De prevaricación. Previas, enfermedades previas. Así se dice. Están más expuestos. No, que se incluyan protocolos fuertes, porque es decir, que se aumente la cosa del lavado de manos, que estén aislados. Hay un montón de requerimientos y hay situaciones en el Hogar de Cristo, por ejemplo, y un montón de otras instituciones que atienden a adultos mayores más pobres, que están tratando de armar planes de contingencia porque esto podría ser muy grave para ellos, son los más expuestos. Como en otros, sabes que no me acuerdo lo que iba a decir. Pucha, pero te estaba escuchando con mucha atención. No, que el coronavirus no ataca a los menores, lo cual eso es para nosotros. Al coronavirus le gustan mayores. Le gustan mayores. Sí. Entonces, le gustan mayores. Oye, es una buena mayores. Canción que hagamos el coronavirus. Le gustan mayores, ya ves, seguro. Acá. Allá le gustan mayores. Le gustan mayores. Ah, ¿no la conocí la canción? No. Por favor. ¿Quién la canta? Llegó el momento. Nano te mira como Bad diciendo Bunny? que la canta. Una chica. ¿Bad Bunny? Una chica que le gustan mayores. Pero Bugs Bunny es. Igual la letra es bien fuerte. Volvió. Está el Pato Luca y Bugs Bunny. ¿Qué tiene volvió. Que... Yo con el reggaetón no me muevo ni. Oye, ni ahí. Pero el otro día escuché, porque nuestra querida Bárbara Tupper me mandó un video de un señor residente. Residente, muy bueno. No lo he escuchado. René se llama. Y lloré. Becky G. ¿Lloraste? No, sí, dicen que. Yo no lo he escuchado, pero dicen que es bien fuerte. Como muy bonita. Y dije, pues a la vida. No, por Dios, que lo ha pasado mal, residente. Gracias por estar. Cadera, muslo, rodilla y. No sé cómo se llama la canción, pero era bien bonita. Y lloré. Oye, lloré, chiquillos, para que no se nos vaya tan rápido el tiempo y alcancemos, hoy 2 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera, están todos invitados a La Moneda, los presidentes de partidos, los representantes de los poderes del Estado. Es como el viejo chiste ese, a mí se me han pasado como si fueran 5 minutos debajo del agua. Rita. A mí me gustan mayores. Coronavirus. Esta es la canción de coronavirus. Sí, le gustan mayores. A ver, pero suelo, ¿eh? No, qué fuerte la letra. ¿Qué es lo que bailan los lomos? Sí. Pero ella, como ella, hace 2 años. A ella le gustan mayores. Bueno, ahí está coronavirus, coronavirus. Y le gustan además millonarios. El tema de... Qué linda. El tema es de que muchos jovencillos... jovenzuelos... que llegaron de Europa y que están en cuarentena... han hecho juntas en sus casas. Y parece que eso es lo que pasó en el San Benito. En este caso... Claro, no es que el alumno haya ido. Y esto pasó también con otro matrimonio que tenía un hijo. No es que el hijo haya ido. No pasó en el recinto educacional. No pasó en otro contexto. Pero está en cuarentena. Los amigos fueron a verlo a la casa. ¿Y eso es un hecho de la causa? No. ¿O es un rumor? Se está sospechando de eso, Marcelo, porque en el caso anterior, los alumnos fueron. Oye, ayer vino un zorrón que te hubiera encantado. No. ¿A dónde? No se sabía mi nombre. Bro. Llega para acá un invitado y le dice: ¿tú cómo te llamas? Marco, imagínate cómo tomó eso. Sí, porque no habíamos visto hace... De verdad, me lo habían presentado hace 6 meses. Había sido pololo tu hija. Claro, había sido... ¿Te imaginas? O lo leo con mi hija. Entonces, ya, pero son acá, cosas que pasan. Y después le dijo... Y aquí, el maestro Marcelo Comparini, te sigo la carrera desde que soy un infante. Entonces quedé como Mario Silva nuevamente en Faena. Bueno, cualquiera le pasa. A mí ayer una persona, no sé quién es, me habló por WhatsApp. Hola Patricia, ¿cómo estás? Y mándame tu correo para mandarte la pauta. Hola, no soy Patricia, soy Carla. Ah, perdón, chao. Chao Patricia. Pero era una periodista, estaba mandando pauta. Supongo, no sé. Ya. Oye, ¿viste lo que pasó en Argentina todo esto? ¿Con el coronavirus? No, 500.000 litros de sangre animal quedaron esparcidos por la calle después de que un tanque de un matadero se rompió, como una fuga así como de agua. Las imágenes son... Ay, pero como una gran prieta. ¿Te acuerdas? Yo no recogería y haría prieta. De más. Te digo de inmediato Miachi. Dónde sucedió esto. Porque pero es como todo. La película esa, El Resplandor, cuando del ascensor sale sangre por todos lados. Yo pensé en la misma escena, Marcelo. Están conectados. Estamos conectados. Esto fue la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Las imágenes son dantescas. Perfecto. La empresa ganadera San Roque decidió tirar la sangre a la calle. Oye, se llenó de sangre en la calle. Qué poético todo. Es un tiene que ver con la profecía del apocalipsis. El apocalipsis. Sí, po. Las 7 plagas. Bueno, por favor. Les contaba yo que hoy es la celebración de los 2 años del gobierno del presidente Piñera. Hay un gran acto en La Moneda, pero además coincide con los 30 años del regreso a la democracia. Sí. Los 14 de Michelle Bachelet, como primera vez que entró también, a La Moneda. También, o sea, podrían ser varias. Pero en lo concreto, hay 2 actos hoy. Primer acto. El de La Moneda. Segundo acto. La Fundación Patricio Elwin. ¿Cómo se llama la película? Nadie va. Vamos a estar Loli. Nadie va. Porque por lo menos al de La Moneda, donde estaban todos invitados, los presidentes de partido no van. ¿Para qué en La Moneda? ¿Para que digáis, bueno, yo los invité? Es lo único que puede hacer, ¿no? Yeah. No van los presidentes de partido. No sé qué va a pasar con, por ejemplo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, con el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Ambos son de oposición, pero tienen un cargo importante en este tema. No sé si van a asistir, pero en lo concreto los presidentes partidos no. Hoy hay llamado, a propósito de los 2 años del presidente Piñera, a cacerolazo. Hay también una movilización convocada por estudiantes secundarios a tomarse los colegios. De hecho, ayer el ministro de Educación, Raúl Figueroa, hacía un llamado a que esto no se concretara. Ponía como ejemplo que el año pasado se perdieron más de 2 meses en clase a propósito de las tomas. Así que no sé a dónde va a ir a parar esto. Pero es muy curioso lo de la ACES, porque tomando en cuenta que los estudiantes siempre han sido bastante protagonistas del tema, la ACES solo actúa pero no propone una cuestión, pues, como vamos a tomarnos los colegios y vamos a tomarnos los colegios. Hacen cosas. Ah, por eso es. Claro, no piensan. Tú a ellos haces. ¿Dónde están los piensen? ¿De lacones? Propones. ¿Lo propones? Una cosa así, deberían pensarlo. Ah, oye, bueno. Y por último, hablemos de esta situación con declaraciones de un lado y de otro sobre lo que ocurrió con una sede de la UDI, donde se estaba ocupando la calle Bulnes. Claro, ¿ya? Bulnes 80. donde se estaba ocupando el recinto para guardar los famosos escudos y material que y se estaba de muy buena calidad, donde importados. Donde se supone que hay un tutorial de señor Izquierdo, este señor que los vamos a matar a todos. Se descubre el hecho porque saca un panfleto de Alessandri, de Jorge Alessandri, del diputado, que es del año 2013 o 2014, Alessandri no sale, no se usó. Que no se usó. Se hicieron, dijo Alessandri ayer, se usaron 468 millones de volantes. Sobraron algunos. Y hace este. Mucha gente dijo, es en una sede. Primero pensaban que era la sede oficial aquí en la calle Suecia, pero después se corrige y se dice que es esto. Ah, pero. Pero no es seguro que sea, no se identifica que sea un lugar preciso. Puede ser de que el tipo... Según las redes sociales... Es que ahí están las declaraciones cruzadas, porque ayer le preguntaron al diputado Alessandri y él dice que efectivamente es una sede de la UDI, él no ha ocupado hace mucho tiempo. Pero ayer la UDI emite un comunicado diciendo que... No es una... O sea, voy a ocupar la frase textual porque me llama la atención el cuidado de las palabras del comunicado de la UDI. Dice, no es una sede financiada con dineros públicos ni por el partido. Ah, ahí está. Podría ser a lo mejor una sede de un militante del partido. Que se la cede a la UDI para que la ocupe, claro. Por ejemplo. Claro, me da la sensación de que por ahí. Por ahí puede ir la cosa, me llama la atención muy, muy cuidadas las palabras del comunicado. Por ahí va la cosa, pero dice que van a investigar y que va a haber las sanciones y todas las cosas. Ayer Canal 13, en el contexto de un reportaje, entrevistó a. ¿Cómo se llama el? Se me olvida siempre el nombre, el señor de apellido Izquierdo. Augusto. No. El José Toribio. César. Ya. No me acuerdo, pero el que está siendo consignado como el líder de la primera línea del rechazo. La vanguardia le dicen. First line. Ayúdenme con el nombre. Sebastián, ¿no? Sebastián Izquierdo. Voy a buscarlo. Sí, pero de apellido Izquierdo. Si todos saben de qué estoy hablando. Sí, pues. Ayer lo entrevistaron en el contexto de un reportaje y él dice que efectivamente pidió ayuda para guardar los implementos que ellos utilizan en sus movilizaciones y que cuando ellos llegaron al lugar se dieron cuenta que era una sede de la UDI porque vieron una foto de Jaime Guzmán, pero que en el fondo ellos no acudieron a pedirle ayuda al partido, sino a través de una persona, oye, necesitamos un lugar para guardar las cosas. Eso refuerza la teoría de que es una persona muy particular, generosa, que le presta su institución, su casa, tanto a la UDI como a quien lo necesite. Bueno, dice también este señor de apellido Izquierdo, porque no sé si ayer ustedes vieron un video que andaba circulando en las redes sociales donde él decía que los iba a matar a todos. Textual, ¿lo vieron? Ya, bueno, le preguntan también por eso y el señor Izquierdo dice que en realidad fue una forma de decir. Le hablaba a unos bichitos. Una forma de decir. Y tenía un frasco de Lysol. No es que vaya a matar a todos. Eran las bacterias y los hongos que están en el baño. Eso, chiquillos. Pregunto a una amiga, ¿por qué se llama cuarentena si son 14 días? No sé. Ponle quincena y es lo mismo, ocupemos bien el lenguaje, ¿eh? Y lo otro que te iba a decir acá, Carleta, con mucha precisión, es que en un matinal en Argentina, este es el titular. Coronavirus, 2. Abuela contagiada se escapó de hospital. Oh, alerta mundial. Si ve pasar una señora babeando y con espuma en la boca. Coronavirus. Última hora, diario El País. Cataluña eleva el nivel de alerta y también prohíbe actos de más de 1,000 personas por el coronavirus. Barcelona está ahí, no llegó. Sal de mi planeta. Deberíamos tocar la canción todo el rato, para ver si resulta. Coronavirus. Bueno, ¿alguna otra cosita? No, estamos. Bueno, ahí está. Si tu mejor amigo es amante de los paseos, ven con él a Feria Pets de Parque Arauco y encuentra la mejor selección de productos para mascotas. Es desde el 12 hasta el 15 de marzo, Parque Arauco, mucho más que comprar. Mañana parte esto. Clínica Bupa Santiago conecta a un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti.

Si hoy no alcanzas a pasar por el Jumbo, relájate. Con Jumbo App todo es más fácil. Pide todo lo que necesitas desde tu smartphone sin moverte de tu escritorio y recibe tu despacho express el mismo día o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. Jumbo te da app. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. Tu nuevo Ford te está esperando en Auto Summit, The Ford House. Ven hoy a cualquiera de nuestros locales y súbete al Ford con el que tanto has soñado. Conoce nuestros espectaculares planes de financiamiento a tu medida y sorpréndete con increíbles bonos en modelos seleccionados, solo por tiempo limitado. Conoce nuestras exclusivas promociones y cotiza tu Ford en autosummit.cl. Recuerda que recibimos tu auto en parte de pago. En Santiago, Antofagasta y Calama, Autosummit es The Ford House. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, son las 7:35. En Viña la máxima va a ser 19, fíjate. Qué agradable. Este 30 fin de semana voy a Santiago. Es que esa es la ciudad. Yo ayer no puedo necesito, dormir. Necesito además, sentir frío. Un vecino celebró un cumpleaños. Y no te dejó dormir la bulla. No. ¿Pero con bailoteo? ¿O habían risotado? Conversa. Risotado. Fuerte. No, era una conversa fuerte y una música de fondo que se no se escuchaba el bajo del reggaetón. Como, a mí me gusta bailar. Y se escuchaba esa canción, del coronavirus. El coronavirus viene a apoderarse de ti. Entonces la gente acaba y de repente cumpleaños y está. Y ahí uno escuchaba las típicas chistes. ¿Por qué no fuiste a cumpleaños? ¡Feliz! Ah, son vecinos muy jóvenes. ¡Tortazo! Claro. El feliz. ¡Oye! Y las tallas que no se entendían. Y la vida, ¡oye! Ahora, la peor celebración cerca es el karaoke. El karaoke es insoportable. Porque el karaoke es gente gritando destemplada. Que cree que canta bien. Bárbara, tú, Peri, tú no hacen eso. No se juntan a hacer eso. ¿Y ustedes saben de quién es vecino la Bárbara? No, ¿de quién? Después le digo. Ya. Vamos con la encuesta. ¿Américo? Vamos con la encuesta. A morir. Hace 30 años Chile volvió a la democracia. En este tiempo, ¿qué es lo más importante que ha pasado? A, el progreso económico. B, te costó. Disminución de la pobreza. C, estabilidad democrática. D, nada ha cambiado. Nada. Oye, dice acá J. Kamura, mañana encuesta de cuál es el mejor desodorante. Ah. No, porque no nos pician. Ya, pero no. No, pero el estilo. El estilo, barrita, de bolita. Por ahí te voy creyendo. O natural. Al natural. Al natural. Como lo europeo. Barrita, bolita. Ay. Qué fuerte. Te juro que me acuerdo de ese olor y vuelve a chingue, mí. Chingue. Vuelve a mí. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, 14, 15 grados por ahí. Está muy fácil el Bustamante Test. A ver. Vamos, demasiado. Entonces, vamos por el triunfo. Ya. Primera pregunta. Esto es respuesta. ¿Vas a invalidar si respondemos antes? No, antes no tienen que responder hasta que yo termine. Yeah. Nombre del colegio donde se conocieron las 5 personas contagiadas de coronavirus. San Benito. Mira qué fácil. ¿Tan seguro? Mira qué fácil, sí. ¿Tú también apoyas la...? Apoyo. Pero creo San Benito Bodoque. Creo que está incompleta la respuesta. ¿Cómo va a estar incompleta? Liceo número 1 de hombres y varones llamado San Benito. No, ya lo no voy San a lo voy a tomar como colegio porque San Benito. Porque acá también dicen San Benito, pero yo pensé que iban a decir Colegio San Benito de Vitacura. Eso pensé que iban a decir, pero tienes razón, Marco, te doy el punto. Perfecto. Oye, insistir en que el Ministerio de Educación dice que por el momento no hay suspensión de clases y que estas 5 personas de este colegio puntualmente, San Benito de Vitacura, han sido aisladas para cumplir su cuarentena. Siguiente pregunta. Les contaba en el bloque anterior que hoy están todos los presidentes de partidos de la oposición invitados a la moneda la celebración de los 2 años de gobierno de, o sea, de este segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, los timoneles del PPD, PS, DC y Revolución Democrática dicen que no van a ir. La pregunta es, ¿cómo se llama el presidente o la presidenta de Revolución Democrática? Amaya Forch. Margarita Handke. Margarita Handke. Margarita Riofrío de Merino. No, si yo sé, lo tengo. Lo sabes, pero. Ana Luz Rivera. No. Juana Concepción Ugarte. Carmen Jauregui Berry. Catalina Pérez, dice Martín Villalobos. Bien, Martín, bien. Fue el único, porque todas las otras respuestas que llegaron no Juan son Agustín correctas. Juan Agustín Cruchaga. Catalina Pérez se llama la presidenta de Revolución Catalina Pérez. Democrática. Mira, la Cata. Empatados, 1-1. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase corta, pero contundente? Me parece un chantaje increíble. James Bond. Bond James. James Hamilton. Tibio. Ah, no. No. María Angélica Rizopatrón. María Antonieta de las Nieves. La comandante Tamara. Como la chilindrina. La chilindrina. Como la chilindrina. Uy, me imaginé a esta persona vestida de la chilindrina. ¿Y funciona? ¡Sí! ¡Sí! Don Francisco, dice alguien. No, para, no va la, por ahí. La que quería mejor de la chilindrina es Sole Alvear. Oye, qué curiosa la cara de Gómez Pablo. ¿Cómo? Perdieron. ¿Cómo? Pero Marcos, concéntrate. Jacqueline Van Rysselberghe. Así es, Jacqueline Van Rysselberghe, refiriéndose a esta posibilidad. Y ayer se los comenté, no me tomaron mucho en cuenta. ¿Pero cuál es el chantaje? No me tomaron mucho en cuenta, pero hoy cobra fuerza, cobra vida. ¿Qué cosa? Ante la posibilidad de acusar constitucionalmente a Gonzalo Blumen. Porque recordemos que... se está reactivando, están pidiendo la salida del general director de Carabineros, que, ojo, también está invitado hoy a La Moneda. Y ante ese panorama, dice la presidenta de la UDI que le parece un chantaje, y además dice, no podemos permitir que Carabineros siga perdiendo el prestigio que ha tenido tradicionalmente como institución. Ya. Fantástico. Algo que todo el mundo comparte con él. Por supuesto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo vamos? ¿2-1? 2-1, perdiendo. Chuta. Nombre del cantautor chileno que murió un día como hoy del año 2017. 2017, hace poquito, cantautor. Cantautor chileno. Chileno, les voy a dar una pista, no murió en Chile. Alberto, Michael, ¿cómo me dicen Alberto Plaza? Michael Jackson. Lucho Gatica. Lucho. No. Pero es que no es cantautor, es un cantante, ¿no? Ay, bueno, qué preciso. Dicen Shakira, acá Alberto dicen Plaza. ¿Cómo me dicen Alberto Plaza? Tipo, lo cambiaron igual que Paul McCartney. No, no se sabe. Porque no es el mismo Alberto Plaza que fue a ver a Silvio Rodríguez a Buenos Aires. Todo el mundo dice Alberto Plaza. Alberto Gatica también decía Arturo el loco. Plata, dicen acá. Gervasio. No, po. Pajarito González, el gran cantante de Colo-Colo. A ver quién es. Bueno, la gente toda se puso. Bien, el Ángel insurgente, Parra. Ángel Parra. En Francia murió, tenía el padre de Angelito Parra. Así es. 3-1 perdiendo. ¿Hacemos la última pregunta del honor? La última pregunta. Y creo que Marcelo la puede saber. Ya, vamos por honor. Honor y gloria. Honor y gloria. Ya está confirmado, chiquillos, que. ¡Ajá! Bueno. ¡Ajá! Que, ajá, vuelve a Chile. Perfecto. Va a ser el 3 de septiembre en el Movistar Arena en Santiago, por si quieren ir y buscar su entrada. La pregunta es, ¿en qué año fue lanzado su disco debut? Un coleccionista debería saber esto. Debiese saberlo, sí. 1986. No. 84. No. 85, entonces. Sí. Yeah. 35 años de su disco debut. Alguien decía el 91, el 82. No, sí. 83. Me acuerdo que estaba. 80. ¿En qué estabas? En la universidad. Sí. ¿O no? Bueno, te felicito por el honor. Me acuerdo de la tele donde vi su clip. pero no, no. ¿Hace cuánto tiempo habían dicho que se retiraban? Han venido como tres veces a la... Ya, pero la última. Ahora entiendo que este es un show donde tocan completo... Ese disco. El disco Hunting High and Low. Yo, ¿no? sin ser mala onda y con mucho respeto, ¿eh? Pero yo fui a 6 despedidas de Chuck Quinilo. Ajá. Sí, pues. Sí, hay muchos artistas que han hecho... Sí, pues. Julio Iglesias. Una vida. Camilo VI, que en paz descanse. Y séptimo. Sí, ¿por qué no? Vamos a una artista que no se haya retirado todavía. Bien. Deberían volver. Deberían volver. Excelente banda. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos, estamos listos. Estoy leyendo la noticia que dice 8 cuerpos de bomberos trabajan en la emergencia y me quedé 8 personas. Constitución. Pensé 8 personas. 8 cuerpos. Esto es en Constitución, un nuevo incendio forestal que afecta a la comuna. Por favor, vamos. El Señor es mi pastor. Nada para La Moneda reconoció uso excesivo de la fuerza y dijo esperar la investigación, interna de carabineros a raíz de la golpiza que sufrió un adulto mayor el día domingo en el centro de Santiago. La Intendencia Metropolitana presentó una querella en su contra invocando la ley antibarricada. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! En la oposición, parlamentarios suman apoyos para la idea de llevar adelante una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Desde la Democracia Cristiana hasta el PPD apuntaron las críticas a su gestión y a la permanencia del general director de Carabineros, Mario Rosas. Porque se va, se va, se va, se va. ¿Esa es la canción para Blumel? Que se va, lo quieren echar. Pero no se ha ido. Quieren que se va. Se va, se va. Posiblemente se va, y probablemente se va. ¿Eso? Ya. ¿Te contenta? La fija. Ahí que lo conozcas. No, si yo no cuestioné la interpretación. El título de la canción. Lume, pom-pom. El con pantalón ideal. Blumel, Blumel. Con los días contados. Blumel, Blumel. La fiscalía reformalizará a 12 carabineros imputados por torturas en Plaza Ñuñoa por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. El Ministerio Público indicó que los imputados habrían adulterado el documento con el que acreditaban y justificaban la detención de la víctima. Nos dejaron los 12 pagos, los 12 juegos, los 12. Es otra noche más, ¿esa? Sí. De los 12. Camina, ajá. Los 12 juegos, súbense al bote. En la Plaza Ñuñoa. Nadie nos va a ayudar. Ir a Razabal en fila y pa' allá. El gobierno. El gobierno anunció que todas las personas que ingresen al país desde España e Italia deberán pasar a un periodo de 14 días de cuarentena ante posibles contagios del coronavirus. Desde el Ministerio de Educación llamaron a la calma tras 5 casos de contagio en un colegio de Vitacura y descartaron por ahora suspender las clases. Si vienes a Chile, te digo, viajero, que tienes que estar 15 días encerrado. 14 días encerrado. La Unión Europea aseguró que... La Unión Europea... aseguró que empleará todas las herramientas necesarias para superar con unidad la crisis del coronavirus. El organismo creará un fondo de respuesta con más de 7.500 millones de euros para contrarrestar el gran impacto económico potencial de la crisis sanitaria. Europe. Sí, po. Gran banda, ¿eh? Oye, y por los octogenarios último, de Noruega. Por último, la UDI descartó que se hayan confeccionado en una de sus sedes escudos e implementos para las marchas de la opción rechazo, pese a que el diputado de esa misma colectividad, Jorge Alessandri, aseguró que se realizaron en Bulnes 80. Por otro lado, el alcalde de Las Condes, también militante de la UDI, Joaquín Lavín, emplazó a su partido a investigar. ¡Ah! ¡Mentira! Lo tuyo siempre ha sido una mentira. Yo creo que está ahí. Pam, pam, pam. Aquí despacito que pan, está. Pam, pam. Terminó pregunta. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, nos dice la tienda Hilar que nos sigue, Hilar Cordonería. ¿Ya? Que los cordones. Ah, no, Hilar, que, Hilar vino. Los cordones están con rebaja. Ayer el gobierno de Chile dijo que los cambios de los pasajes a Europa no habrían multas, pero. Hay multas, $150 por ticket, 600 en total. Dice que aclaren bien la situación porque hay muchos chilenos que están cambiando pasajes. Es caso a caso, yo creo. Pero no, pues si hay una regla del gobierno. ¿Y quién va a poner la diferencia al gobierno? El gobierno, ¿tú? El Estado chileno se pone. No sé, pero que lo aclaren bien, porque dice acá. ¿Ay, quién se había anunciado eso? ¿Que la gente podía cambiar sus pasajes sin problema? La aerolínea no pierde. Oye, ¿viste los aviones? Roma. Vacíos. Vacíos. Pues si mira, está mostrando una señora ahora en está mostrando la plaza de el Trastevere. Y no hay nadie. La vía del Corso. Yo estuve ahí. Está al lado de la Plaza España. Ahí, en ese sector está. Podría apuntar para un lado más conocido esta señora. Es que es con un teléfono, pues Marcelo, se. Y ahora estamos viendo. Pero no hay nadie. Y está bonito, ¿eh? Pero se ve la gente abrigada igual. A ver, mira, y esa señora que ahí se ve que ya está afectada. Oye, hay una que va caminando muy mal. Mayor, sí. Adulto mayor. En Roma. Es el momento de ir a Roma en coche. El adulto mayor se va. Bueno, por favor. Es lo que tú digas, Marcelo, una noticia. No, tengo varias noticias que tienen que ver con el coronavirus. Así bien rápido voy a contarla. La primera es cómo se están creando nuevas formas de saludar. El codo a codo, el choque de pies, por potazo ejemplo. También, ¿eh? Sí. Potazo. Claro. Hay distintas formas que están... Espalda con espalda. Pero mira, cachete con cachete. Así. Codo a codo. Codo a codo. Beso a beso. Codo a codo, dulcemente. Abrázame, I love you. Y otra cosa terrible que pasó en Irán, que se corrió el rumor de que el alcohol, si te tragabas si tragaba alcohol puro, te mataba el coronavirus y murieron 44 personas. Entonces hay que tener cuidado con las noticias falsas, no creer esta cosa. Les dijeron y agarraron el alcohol de contrabando de este para la herida. ¡Ah, para adentro! 100% alcohol puro. Claro. Oh. 44 personas murieron. Qué pelotudo. En pero Irán. Con todo cariño y respeto. Pero o sea, en Estados Unidos creen que es la cerveza. En Irán ocupan Juana, el alcohol. Tenemos que tomar cloro puro. Eso va a matar todos los bichos. Es la solución. Incluyéndonos. Trump también ha hecho el ridículo con varias declaraciones que en relación al coronavirus están todos muy asustados de que no se han tomado las medidas adecuadas, que han ocultado información. Los espectáculos masivos no se han suspendido y la verdad es que parece que hay una desinformación terrible. No, y le puede costar la presidencia. Están de verdad muy preocupados las autoridades y el propio Trump entonces, que es una persona de alto riesgo. Sí. Y que además dicen que tiene estas típicas como fobia a los gérmenes, que anda todo el rato preocupado de lavarse las manos en forma... entonces, imagínate cómo anda ahora. La cara así, pues. Dijo que prohibió, especialmente está convencido que los periodistas los van a contagiar, los periodistas de adrés los van a contagiar, los que no les gustan. Entonces, prohibió que cualquier persona que tenga la más mínima tos entre a la casa. Fuera. O sea, la gente tiene que estar... Incluso toser nerviosa. Sí. Hay que diferenciar la tos nerviosa, ¿eh? ¿Cuál la tos gente nerviosa? Cuando está en un momento muy tenso, por ejemplo, yo no quiero que nadie salga de la sala hasta que se haya cometido no sé qué cosa y se escuchan... que es tos nervioso. Es de nervioso. Bueno, lo que te decía hace un rato, multaron a 48 italianos que fueron a un funeral en Sicilia pese a las prohibiciones que le habían presentado. A ver, buen día. Disculpen lo tarde del comentario, iba manejando. Como el culo de fome la sección de noticias cantadas. Me mato de risa en general con ustedes, pero esta sección es patética. ¡Hazla vos entonces! ¿Sabes qué? Se elimina. No, lo vamos a bloquear, ¿eh? Tú sabes que debiésemos reconciliar. Ahora estamos acá para entretenerte. Se elimina. A ver, deja verlo. He tomado la decisión. No. O sea, le gusta el 99% de la gente y porque al lindo no le gusta, vamos a tener que cambiar la sección. Mañana vamos a hacer una encuesta al respecto. Marcelo, yo no resisto más a esta cuestión. Yo, aquí te digo. Y nosotros lo pasamos también. Y no importa, tres pepinos a la gente le gusta. Ya a mí me duele. ¿A ti te duele? Me duele porque... ¿Cómo? No tiene ni nombre. Que diga su nombre. Sabemos cómo se llama. Oye, ¿sabes qué? Es zorrón. Me dieron ganas de invertir en algo, pero no me da el tiempo. Ah, es que no conoce las soluciones activas de Banco Chile. ¿Pero cómo es eso? Son unos especialistas muy capos, Marcelo, que administran tus fondos. Mira, entra a BanChileInversiones.cl. Es sí o sí la forma más fácil de invertir. Banco Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día, después de la pica, llegué a mi casa y pude hacer mis trámites de AFP Modelo. Excelente. Solo descargué la app y listo. Puedes obtener el certificado desde la casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Y quién tiene hambre? ¡Yo! ¿Quieren probar algo con un sabor de campo suave y natural, inspirado en una deliciosa receta artesanal? ¡Uy, suena bueno! Entonces probemos el nuevo queso Chacra Río Bueno. Está inspirado en una deliciosa receta artesanal y es bueno. ¡Pero bueno! Atención, porque les tengo una gran noticia. Ahora los jugos instantáneos Livian son libres de colorantes artificiales, 0% azúcar, libres de sellos y libres de sodio. Disfruta libremente de sus exquisitos sabores, ahora sin colorantes artificiales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Livian? Una vez más, Softies con sus marcas Baby Sec, Comfort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softies, nuestro compromiso es entregar el cuidado de la familia y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón 3 y 4 de abril. Vamos a la pausa. Fuente

Jumbo te da. Descárgala. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto no es Plaza Italia, de Oasis FM. No todo es perfecto. Bueno, vamos a citar a dos personas acá que nos dijeron, mira, el mismo zorrón que nos da su nombre dice 99% bueno. Igual lo escucho todas las mañanas. Bueno, no ya, por la parte de las canciones. Es que bueno, yo son opiniones, sí. Y se suma otro comentario, el tiro, el algoritmo, fa. Es verdad, oye, ayer fumé que la noticia es cantadita. ¡Canta tú, po! Se puede. No, yo soy en general soy súper bueno para aceptar las críticas. Autoflagelante, Marcelo. Y yo creo que es una ficción como el orto. ¿Y qué vamos a hacer si no, entonces? Recitar. Ah, mañana recitamos. Vamos a hacer otras gracias. Vamos a tener que empezar a buscar otras cosas. Bueno, el recado chilote, más 569-4250-5410. 4250-5410. Hoy día estamos rifando una java. Un metro cuadrado de cerveza era, ¿no? Un metro cuadrado de cerveza. Eso es lo que, pero es ya servida. Sí. Es en una batea. Alguna botella. En una batea. Algunas botellas están vacías. Oye, a propósito de líquido, hay una especie de mito de que el café no solo te despierta, sino que es bueno para la creatividad. Y en oficina entonces dicen, hay que tener cafecito para que la gente en las reuniones te despierta y tiene idea. Y una investigación. Es la droga más utilizada en el mundo junto con... La Universidad de Arkansas. Arkansas. Bueno, ahí era el ¿sabéis de quién es el estado ese? ¿De quién? De Bill Clinton. Bueno, afírmate con los puros. Hicieron un estudio en la Universidad de Arkansas y llegaron a la conclusión de que esto es falso. La cafeína no te hace más creativo. La idea es que la gente se mantenga alerta y por eso ponen en estas reuniones. Ah, alerta. Denle el cafecito a toda la gente de la empresa que quiere bailar la reunión para que estemos todos muy creativos. Y dicen que hay dos tipos de pensamiento. El convergente, mira esto que es interesante. El convergente, que es el que busca soluciones. Y el divergente, que es el que busca genera problemas. Nuevas ideas. Ah, entonces, yo uno, soy divergente. Uno es creativo y otro es más bien... Nosotros nunca aportamos nada, Marcelo, en las reuniones. Sí. Siempre estamos inventando cosas que no sirven para nada. Pero y la cafeína actúa de forma directa en el pensamiento convergente. Porque la gente está despierta, pero no en el divergente. Ahí. ¿Y ahí donde le ponen el guariznaque? El guariznaque. Ah, sí. Es que eso es buena idea, ponerle lo que se llama, transformar el café en un carajillo también. Claro, el Irish o el carajillo. Tú le echas, por ejemplo, amaretto. Bailey. Ponerle, claro. Un toquecito de whisky. Oh, pero ahora deberíamos hacer aguardiente. Eso. Aguardiente. Caleta. Me vino como la necesidad, ¿no? ¿De qué? Me vino la cosa Guillermo que llevo en mí. Todo el pequeño Guillermo que pequeño llevamos Guillermo dentro. Que todos llevamos dentro, me traería un café. Uno. Oye, pero es que hay. Existen esos personajes que, por ejemplo, cuando uno se pone latero. Ah, te acordaste. ¿Qué pasa? Espérate. Hoy se tomó el pelo, mira que se ve lindo. Sí, se ve súper. Yo siempre le digo. Francisco Vidal fue. Ah, fue Vidal. ¿Quieres un café? No, que dije, el pequeño Guillermo era que te daba sueño. No, este era el pequeño Nana Raíl, es que uno es latero. Ya, esto es el pequeño Vidal. Ya. De hacer. ¡Ey! El café. ¿Me traen un café, por favor? No supimos salir de esa. Les cuento, me da pena, Marcelo, porque. ¿Se confunde la gente? No, porque no come nada, no toma nada hasta que termine el coleccionista. Mira. Cada vez de un tirón esto. El coleccionista de huesos. Oye, ¿un café? Sería genial. Eugenio Lanas dice. Un amigo de un amigo tiene un pariente que es uniformado. Que es uniformado, ¿ya? No. Toda la gente tiene una aplicación. En China todos tienen que tener una aplicación. ¿En China? Ah, es un pariente chino. Un pariente chino. Que todo esto huele a fake news así terrible. Que se pone rojo si estuviste cerca de un contagiado. Si estás rojo, no te dejan entrar a ninguna parte y es bien discriminadora, pero así te controlan. Eso es lo que han hecho. Ayer circulaba, por cierto, de fake news, un video... En China, no como... de una especie como de porque no eran policías, no estaban uniformados, era una especie como de grupo organizado que andaban, porque según salía la información, pillando a gente contagiada para llevarla y encerrarla. ¿Como la vanguardia porque, aquí del rechazo? Sí, como la vanguardia, porque dicen que están dando recompensa. El gobierno chino da recompensa. Si me trae gente contagiada, te pago tanta plata. Si estos que ahí andan por la calle y ver a cualquier persona, le toman la temperatura y ¡fua! Se la llevan. ¿Cómo no hacen un videojuego con la vanguardia y la primera línea con el coronavirus? Enfrentado. En la primera línea te tira todas las piedras y en la otra te pega puros palos. Así, guau, guau, el coronavirus. Te tengo, no sé coronavirus. Si te has dado cuenta, tú no viste nunca mucho Walking Dead, pero lo que está pasando con el coronavirus es que virus, muerto feo y vivo. Y en el mundo y además aparece lo más malo del ser humano en estas circunstancias. Sí, claro. A veces los grupos organizados que están tratando de aprovecharse la cuestión y los otros que se para allá, para acá, está apareciendo eso. Yo quiero ser el ¿cómo se llama el protagonista? Rick Grimes. Ricky final, James. Igual murió al final. Ricky James. No murió, no se sabe. Super. Oye, a propósito de uniformado. Oye, nos queda un minuto para ir a canciones. Última cosa, se acaban de cumplir 106 años ¿ya? de la muerte del teniente, no la muerte, de la desaparición del teniente Bello. 106 años y todavía no lo encuentra. Ya no se ocupa la frase, ya no lo encontré, está más perdido que el teniente Bello. Pero el 9 de marzo de 1914 partió de San Antonio con destino a Santiago y se perdió en la mitad del camino. No, partió de Santiago y se fue a San Antonio. Era un raid. Era un raid que tenía partida y final en el aeródromo Los Espejos y tenía que ir a Culitrín en Paine y después en Cartagena. Culitrín. Y después en Culitrín parece que se quedó. Culitrín sería Culitrín. Yo me quedo en Culitrín. Y ahí está perdido. No lo encontraron nunca más, increíble. El teniente Bello. Hay una nota, una crónica de ¿cómo se llama? Mira, mientras lo piensas, vamos a ir Pancho Mat, de Pancho Mat, muy buena sobre el teniente Bello. Una crónica, está en un libro. Los perdidos chilenos. Algo así. Sí. Vamos a una canción. Una canción perdida. Hola. Vamos a hacer el chifleo. Oh, sí. Oh, sí. Gózalo, papi. Son las 8 con 10 minutos. Está la música fuerte. 15 grados en Santiago. Tómalo. Oh, déjalo. This is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose what suit she used? 36, 24, 36. What a winning hand, 'cause she's a brick house. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. She's a brick. Way. Make a old man wish for younger days, yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Show enough to knock a strong man to his knees. 'Cause she's a brick house. Yeah, she's mighty, mighty, just letting it all hang out. Shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it down, shake it A mí bueno, la guitarrita. La guitarrita, pero que tenemos una entrevista ahora. Vamos a ver. ¿Esto? Ahí no está. Es una entrevista. Perfecto. Son las 8:14 y habíamos dicho que hoy día se cumplen 2 años del gobierno 2 de Piñera, pero también 30 años del primer gobierno de Patricio Elwin. Y lo primero que tengo que hacer es felicitar a nuestro próximo invitado porque ya dejó el peinado que se llama aquí en Chile parrón y pasó directamente a una cosa mucho más... A la estepa árida. Y se ganó la aprobación de toda la población. Así, ¿ah, así? Mira qué bien. Jaime Belolio, diputado de la UDI, está al teléfono. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿La respuesta al nuevo peinado ha sido positiva o negativa? Depende, a mi madre no le gusta nada, a mi señora sí, que para todos estos defectos, perdón mamá, me importa más a mi señora. Por supuesto que sí. Ya, y de los colegas, las colegas y parlamentarias. No, bien, pues me echaron hartas tallas, por supuesto, ya era bastante claro que en jerga futbolística los asistentes del estadio se estaban yendo hace rato. Ya. Y como bien dice Marco, entre tener que tener cuidado con el parrón, preferí simplemente cortarlo. La estepa. Es una buena idea. Ahora, ¿cuántos años tenías, Jaime, cuando Patricio Elwin asumió la presidencia? Yo tenía 9 años. O sea, de la generación que vivió mucho más en democracia que en dictadura. Han pasado además 2 años del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Habrías en tu más loco sueño imaginado que estarían celebrando los 2 años en esta situación que estamos viviendo, no? No, jamás, pues imposible. Y 30 años de democracia, tal como dicen ustedes, para muchos. Yo nací en el año 80, entonces somos de una generación en la cual como que la democracia estaba dada, como que era evidente y obvio que había partidos políticos, había congreso, había libertad de expresión, que la violencia no era un método válido para justificar la política, etcétera. Entonces, ocurre en lo que estamos viviendo que a veces los que son un poco más viejos que yo tienen más conciencia del momento que estamos viviendo. Es decir, que la democracia liberal tiene que defenderse todos los días, porque no se defiende sola, no es una pelea ganada. Y eso es algo que también se ve desde el punto de vista global. A 30 años de ese gobierno que hace esta transición exitosa desde una dictadura a una democracia, hoy día también vale la pena hacer la reflexión sobre el camino democrático que queremos continuar, no solo en el proceso constituyente, sino que para los próximos 40, 50 años en Chile. ¿Y tú sientes de que la clase política en general, no la de un lado o de otro, no ha sido suficientemente efectiva en traspasar lo que ha significado estos 30 años a la mayor parte de la gente, que sienten de que, por ejemplo, nosotros tenemos una encuesta hoy día de qué es lo que más sientes que ha pasado en estos años y va ganando que nada ha cambiado? La gente siente de que no ha habido una mejora ni económica en la vida de las personas, ni en ningún aspecto. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Ha habido una...? Porque nosotros con Marco decíamos, nosotros sí nos acordamos que hace 90 años había una pobreza que uno veía en todos lados. Pero parece que eso no se sabe. O sea, objetivamente, Chile hoy día está en mejores condiciones que el año 90. Pero parece que la gente no lo percibe así. Y ahí está el problema, que creo que alguna vez lo conversamos, que como decía Marshall McLuhan, la percepción de las personas se transforma en su realidad, al menos en los efectos. Entonces, si uno simplemente se pusiera a ver como en el análisis macro o en el análisis estadístico, es obvio, hoy día los chilenos estamos todos mejor que hace 30 años atrás. Más aún, cuando en las encuestas le preguntan a las personas sobre la satisfacción de su vida, te dicen que sí. Casi el 70% te dice que está satisfecho con su vida, pero te dicen también al mismo tiempo que el país está mal. Entonces, ¿cómo cuadra que las personas te digan que individualmente están bien, pero colectivamente están mal? Y ahí es donde hace bastante tiempo que nuestra vida en común la que está en tensión. Y la vida en común, en una sociedad democrática, se resuelve a través de la política. Entonces, es obvio que necesitamos una fórmula que nos permita convivir juntos en adelante, porque el Estado de Derecho descansa sobre pilares bien frágiles. ¿Por qué seguimos las reglas? No las seguimos solamente porque alguien nos puede castigar, nos puede multar. Tampoco las seguimos solamente porque, no sé, si no paramos las luces rojas podemos hacerle daño al que está al frente o el que está al lado de nosotros, sino que también porque consideramos que son reglas justas. Y cuando eso se pone en duda, o como que se derrumba, bueno, estamos en un problema de sociedad muy importante. Entonces, en estos 2 años de gobierno, claro, jamás me habría imaginado estar en esto, sino que mucho más en la pelea por sacar adelante la agenda legislativa, y bueno, las circunstancias también a uno lo obligan a cambiar, así que por eso que tengo cierta expectativa positiva de que la mayor parte de los chilenos, y no los sectores más radicales que por supuesto en esta instancia se ven más, se escuchan más y están sobre representados, los chilenos no quieren que nos vayamos ni al modelo boliviano, venezolano, de Nicaragua, no, quieren que haya un Estado que le entregue mayor certeza, que distribuya mejor el poder, que haya más oportunidades, que haya menos desigualdad. Y eso yo me imagino que es algo que es súper mayoritario y tenemos que conseguirlo. Y a propósito de los extremos, ¿qué opinas de esta situación de esta sede de la UDI donde se guardaban unos escudos de un sector que es bastante extremo, que son estos... La vanguardia. La vanguardia del rechazo. Bueno, ese tipo me sacaría la cresta a mí igual que un tipo de izquierda, digamos. Probablemente. Entonces estamos hablando de alguien que considera que la violencia es un método legítimo y a mí simplemente eso no me cuadra dentro de la lógica democrática. Y por lo mismo es que yo vi que ahí el diputado Alessandri fue súper claro en decir, primero, que no era la sede de él y segundo, que se investigara y que si había algún militante tiene que ser sancionado. Y yo quiero ir un poquito más allá. Si es que hay algún militante que fue parte de eso, tiene que ser expulsado. Simplemente no puede caber dentro de un partido político la lógica de la violencia. No puede caber, simplemente no es parte de la deliberación democrática. Eso se lo vamos a dejar a los que no son democráticos, que también están sentados en el Congreso, pero al menos en el partido que a mí me toca estar hoy día, simplemente no puede caber que alguien justifique la violencia. Ahora, análisis de lo que va a pasar hoy día, ¿no? Porque hoy día obviamente hay una conmemoración que es obviamente a todas luces un tema complejo a nivel político, porque cuando se celebran los 30 años y muchos de los invitados no van a ir a la fiesta, uno dice, bueno, ¿a qué se expone Piñera? O Piñera lo hace como un intento político para decir, bueno, yo los invité, ellos no vinieron. ¿Cuál es tu lectura con respecto a eso? Y obviamente es una situación compleja porque si no haces nada, te van a decir, bueno, ¿cómo va a ser irrelevante para el país cumplir 30 años desde el retorno a la democracia? Y 2 años de gobierno. No es un hito completamente irrelevante, a pesar de que hoy día no va a haber una torta con velita y mi hija Nata cumpleaños feliz. Entonces sí es un momento, creo, de esta reflexión que te decía sobre lo que se ha avanzado en el Chile de los últimos 30 años. Yo no creo que los chilenos sientan vergüenza del avance sostenido y el progreso de los últimos 30 años. Lo que sí quieren es que estos 30 años no sean en vano. Y entonces, cada vez que nosotros nos felicitábamos porque pasamos de un 40% de pobreza del año 90 hasta un 8% hoy día, parece que como que se nos olvidó que literalmente millones de personas pasaron a la clase media, pero ven el futuro con mucha incertidumbre y tienen pánico de volver atrás. Entonces, frente a esa incertidumbre, la pregunta es cómo reacciona el Estado, cómo reaccionan las instituciones políticas, y para qué decir cómo reaccionan los partidos políticos. Y ahí estamos completamente al debe, por eso es que estamos en la situación que estamos. Entonces, yo celebro que el presidente Piñera quiera hacer eso, aun cuando varios en la oposición estén haciendo como cálculos más bien de corto plazo, de cómo van ellos en la parada, si suben o bajan las encuestas. Hoy día me parece que es más bien una reflexión sobre el valor de la democracia en nuestro país y el valor del encuentro. Ahora, si hay algo que hablar sobre tu figura, es que cuando cada vez que enfrentaste a Jacqueline Van Rysselberghe, en este caso la última elección, dijiste que había que reconectar a la UDI con algo que se había perdido, digamos, que era en la calle en algún momento. Fue el partido más poderoso de Chile hace no muy poco. ¿Te parece que todavía toda como la clase política está absolutamente desconectada o no es tan así? Es una percepción también. No, yo creo que ahí, cuando estamos juntos, estamos totalmente desconectados. Cuando estamos por separado, uno puede estar mucho más conectado y saber cómo priorizar mejor. Pero en el fondo eso significa también un fracaso de la priorización que tuvo el Congreso Nacional durante mucho tiempo en su agenda. Que no eran las prioridades de las personas, y eran más bien las prioridades de la política, que se miraba como una sala llena de espejos diciéndose, ah, mira que estamos bien. Y así simplemente no cuadra. Y claro, esta idea que conversamos varias veces en la radio, sobre que la UDI reconectara con el mundo popular, ya no de los 90, sino que de los 2010-2020, bueno, es precisamente esas familias de clase media que, de nuevo, como digo antes, no están buscando un socialismo real, po. No es verdad simplemente eso. Hay una lógica como de las ideas de derecha, y estas había que simplemente defenderlas, y que habían ayudas que nos permitían hacerlo, el binominal, los quórum de la Constitución. Y yo soy de una generación, al menos, que no quiero pasarme el resto de la vida. Además, este año cumplo 40 años, así que ya... está bueno ya. Es mucho. Está bueno ya. Entonces, no quiero pasarme la vida diciendo que quiero defender mi idea. Quiero también promoverla, porque estoy convencido que la mayor parte de la ciudadanía sí conecta con nuestras ideas de centro-derecha, de una democracia liberal, porque quiere un progreso que sea justo, donde sea su esfuerzo y su talento el que lo lleve lejos, y no solamente el Estado. Entonces, en eso, quiero que la deliberación pública, nuestro debate, nos digan, sí, tienen razón, eso es lo que necesitamos para Chile. ¿Y los políticos han estado a la altura? ¿Se ha acusado en el último tiempo de que la oposición, por ejemplo, no quiere avanzar en el tema de las pensiones hasta después del plebiscito, solo por un cálculo político, que no hayan soluciones antes de eso? A ver, depende cuándo. No sé, pues el día del 15 de noviembre yo creo que sí estuvieron a la altura la inmensa mayor parte. Salvo el PC, digamos, que ya lo sacó de la ecuación. Pero después lo que uno ha visto es una lógica entre como cobardía y conveniencia, o supuesta conveniencia, de ver cómo pegarle más al gobierno. Entonces ahí vienen las acusaciones constitucionales, estas declaraciones altisonantes, y ahora de tratar de que no se apruebe nada de la agenda social antes del plebiscito, para que teóricamente eso no sea ocupado como argumento del rechazo. Entonces, lo que yo veo de la oposición, dicen, si se aprueba la reforma de pensiones, si se aprueba el ingreso mínimo garantizado, si se aprueba algunas otras cosas que están en la agenda social, entonces los del rechazo van a decir, ven, no necesitamos cambiar la constitución, ya hemos avanzado. Yo creo que son planos completamente distintos. Esa agenda social hay que acelerarla cuanto antes, porque estábamos en deuda hace 5 o 10 años en esa agenda social. Entonces no podemos seguir esperando 2 o 3 años para avanzar en esas materias. Y otra conversación distinta son ese nuevo set de reglas que nos damos para convivir juntos con legitimidad de la acción del Estado y construir juntos el país más justo. Entonces yo esperaría de esa oposición, y particularmente de esa izquierda democrática, que la mirada no sea solo del ombligo y ver cómo ganan ellos en Twitter mañana, sino que de verdad lo que les sirve más a las personas... Más de largo plazo. ¿Tú sigues estando por el apruebo? Sí, claro. Ahí seguimos. No ha sido fácil, te lo reconozco, pero ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Gracias, Jaime. Que estés muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Era Jaime Velorio, diputado de la UDI, directamente desde La Moneda, donde va... En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y déjame decirte una cosa, oye, mucha Marcelo. Gente nos ha dicho que la parte musical cantada en las noticias es extraordinaria. Que es lo mejor que hemos hecho dos en personas, décadas. Dos personas lo dijeron. Oye, qué increíble, ¿eh? Si tu mejor amigo, yo tengo varios en la casa, tengo gatos, perros, loros, ¿cómo se llama? Erizo de tierra, o puercoespín, si quieres llamarle, se sentiría súper feo. Yo tengo perros, Tomás. Bueno, te invitamos a la Feria Pets de Parque Arauco y encuentra la mejor selección de productos para mascotas. Del 12 al 15 de marzo, Parque Arauco, mucho más que comprar. Clínica Bupa Santiago, conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Qué pasó, Marcelo? Cuéntame. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? No, lo que no pasa sé. Es que mira, tengo el auto ahí afuera de la casa y le puse una cinta regalo arriba para que la gente se entusiasme y se lo regale a la señora, al amigo, a la... Y no se vende, no lo quieren comprar. Tranquilo, Marcelo. Véndelo con calma. ¿Ma qué? Macal.cl es la clave, Marcelo. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Esta sí que es una buena noticia. En Rotter y Kraus están con su super precio. Marcos más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. Para más información pueden ingresar a www.rik.cl. No se lo pierdan. ¡Vamos a la pausa! Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl.

Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal hoy día? ¿Cómo está? Bien, voy, de hecho estoy en un taco entrando a Valparaíso porque voy al Congreso justamente a una comisión secreta investigadora sobre el actuar de Carabineros, así que voy en la misma ruta que ustedes, pero para otro lado. Hablemos de Carabineros. Hablábamos recién con Marco de que hace, no sé, 20, 15 años, no, 10 años, se hace una encuesta y siempre aparecía, de hecho, en todas las encuestas, Carabineros como una institución muy valorada, muy respetada. Y de pronto nos... Desde el Paco Gate para adelante. Nos damos cuenta de que la cosa no era como parecía y todo se viene abajo. ¿Tú estás de acuerdo de que había como un velo que nos ocultaba la verdad o Carabineros cambió? No, a ver, no son 15 años, la verdad. Son prácticamente cuatro años y medio atrás, cuando Carabineros no solo era una de las instituciones más respetadas en Chile, sino que también a nivel latinoamericano. De cierta manera, ese factor combinado con una complicidad política y también, y creo que cuesta mucho decirlo hoy en día, pero también un cierto respeto que se transformaba en un miedo hacia la institución policial por parte de la élite política, impidió que se generaran cambios. Yo estuve... fui jefe de seguridad pública del Ministerio del Interior y además años previos he trabajado en estos temas desde la academia, de organizaciones no gubernamentales, y la verdad que no somos pocos los que ya por muchos años veníamos pidiendo que se reformara la institución policial, pero la élite política nos decía, pero ¿cómo vas a reformar una institución que está tan bien evaluada y que funciona tan bien? Y claro, eso fue un impedimento no menor en las reformas que hoy día nos llevan a la constatación de que contamos con una policía que no solamente está 20 años atrasada en muchos de sus procedimientos, en su logística interna, pero que además muestra una clara incapacidad de cumplir su mandato de prevenir y controlar el orden público sin salirse del marco de los respetos, del respeto de los derechos humanos. Y creo que eso es tal vez el elemento central que estamos enfrentando hoy en día. Claro, lo más grave. Porque, ¿sabes lo que pasa? Y aquí creo que hay que hacer un punto muy fuerte, en que cuando el ministro del Interior habla de uso excesivo de la fuerza, lo que estamos hablando es brutalidad policial. Y eso es algo muy diferente, porque el uso excesivo es como que te pasas un poco de la raya, pero aquí hay una lógica en el territorio que está hablando de un grado de brutalidad policial que son absolutamente intolerables en cualquier democracia. Ahora, lo que te preguntaba, ¿Carabineros parecía ser algo que no era o se ha ido o ha ido empeorando con el paso del tiempo? No, mira, lamentablemente, tal como en Chile tenemos muchas desigualdades, una de las grandes desigualdades que tenemos en la seguridad pública. Y esto se traduce en hechos bastante concretos, en que el actuar policial no es lo mismo en los territorios marginales de Chile que en las comunas donde vive la élite política y económica. Que las estrategias de seguridad y el enfoque y la calidad de los policías que tienen las comunas más pudientes no es la misma que tienen las comunas menos pudientes. Entonces, ¿en qué se traduce? En que muchos de estos abusos policiales muchas veces no estaban reportados. No nos olvidemos que las tasas de denuncia en Chile han ido decayendo y que teníamos reportes de abuso policial en comunas menos pudientes o en territorios marginales. Pero de cierta manera, una de las cosas que ha ocurrido desde el 18 de octubre no es que tengamos más violencia y más delincuencia, sino que la violencia y la delincuencia llegó al jardín de la élite económica y política de Chile. Ya, o sea, siempre fue así, no ha cambiado esto. Es que siempre han habido registros de denuncias de abuso policial. Lo que pasa es que ahora, con una explosión y una masividad de los eventos de orden público, estas prácticas se masifican. Pero déjame decirte otra cosa. Hay otro elemento que no es menor. Yo estoy seguro que es bastante razonable argumentar que, y es evidente, dicho sea de paso, que muchas policías están pasando por niveles de estrés tan grandes porque el gobierno incluso los ha empujado a un precipicio. El intendente metropolitano hasta el día de ayer culpa a Carabineros y dice, bueno, esto no es responsabilidad del ministro, esto es responsabilidad de las policías. Entonces, cuando tú tienes una institución que ha sido totalmente entregada, es bastante razonable esperar que incluso existan problemas de salud mental dentro de nuestras policías, porque no es normal que un carabinero que después recibe una patada, un carabinero que está entrenado para reducir a esa persona y para detenerlo, tenga que continuar brutalmente golpeando a una persona que está en clara desventaja. Entonces, Yo creo que eso se combina además con señales políticas, cuando el mismo intendente decide querellarse en contra de personas que claramente estaban en desventaja, que no portaban armas y que se estaban enfrentando a una policía que ha perdido el control. Eduardo, ¿tú piensas que no debiese haberse querellado contra el señor que le pegó la patada al carabinero? Absolutamente no. Existe la ley, faculta que el intendente o el gobierno se podría haber querellado por maltrato de obra, ¿no es cierto? Que es una ley que ya existe hace mucho tiempo. Cualquier persona que agrede a un policía en un contexto de esa naturaleza. Pero también lo que sucede es que aquí no podemos tener un Estado que está avalando la brutalidad policial, y la manera en que responde es querellándose con la persona que es víctima de la brutalidad policial. Entonces, si queremos borrar el actuar policial, creo que políticamente, no nos olvidemos que esto es política, se toman decisiones, aquí nadie está obligado a querellarse, se toman decisiones políticas y señales, y creo que las señales hoy en día son bastante equívocas, y sobre todo lo que hemos visto del 18 de octubre son señales políticas que van a decantar en mayor violencia, y eso es lo que nos debe preocupar. Eduardo, y en esta tormenta perfecta que caímos en algún momento, perdona por el lugar común, pero hay un tema que tiene que ver con la Araucanía, porque ahí es donde está el segundo detonante de esto, ¿no? La Operación Huracán, el Comando Jungla, la muerte de Catrillanca, el descabezamiento de la Plana Mayor de Carabineros y también algunos otros tipos de ventilaciones de falcos, como lo que está pasando ahora, y nos enteramos con el general Villalobos. Y eso genera que una institución tiene que enfrentar este 18 de octubre de una manera muy distinta a lo que hubiera sido hace 4 años atrás, ¿no? Con generales a lo mejor menos capacitados. ¿Te parece que eso es razonable como un análisis? No, absolutamente, y déjame ponerte una nota al pie de la página. El análisis que haces tú también obliga a todos quienes hemos estado en el poder, de cierta manera, como coaliciones, movimientos y partidos políticos, que somos también responsables de lo que hoy ocurre. Esto no es que el presidente Piñera es responsable de los grados de violencia y el despliegue y muchas veces el abandono que ha hecho el Ministerio del Interior a Carabineros de Chile. Pero lo que vemos hoy día en las fuerzas policiales, lo que vemos del de esta credibilidad, es resultado de las políticas de seguridad que se han implementado prácticamente desde el retorno de la democracia. Entonces, tu argumento creo que es bastante tiene mucho que ver con el debate actual, pero también nos obliga a entender que las causas de lo que estamos viviendo no son solo causas inmediatas. Entonces, cuando tú enfrentas ese escenario en que tenemos una seguidilla de escándalos de corrupción, cuando tenemos una seguidilla de hechos dentro de la institución que son gravemente cuestionados, el asesinato en manos del Estado de Camilo Catrillanca, lo que se va generando es que el vaso se va rebalsando, y hoy en día nos enfrentamos a uno de los peores escenarios, que es la falta de credibilidad que tiene una de las instituciones más importantes para toda democracia, como son las policías. ¿Y cómo, ya, seamos un poco más proactivos entonces, ¿qué se hace? Tú dices que va ahora, va a una reunión, que se está analizando esto, pero si simultáneamente tenemos a esta policía absolutamente desacreditada, si es que el pegarle a un carabinero no es algo ya impensado, sino que al revés, es algo que puede ser... sucede todos los días. Y casi como celebrado. Y al mismo tiempo el gobierno no sabe qué hacer con ello, y esto no se puede solucionar en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo. ¿Qué hacemos hoy, mañana, pasado, cuando todavía siguen pasando cosas en las calles? Mira, yo creo que aquí hay tres escaleras, ¿no es cierto? Como dice una canción bastante antigua, que me imagino que ustedes la cantaban cuando eran jóvenes, hay una escalera corta y otra escalera larga para llegar al cielo. Para bailar la bamba. Entonces, mira, yo te digo que la escalera más larga es algo que es inevitable, que es una profunda reforma a Carabineros. ¿Y por qué esa reforma es importante? Porque toca desde los procedimientos internos, desde las castas internas que hay dentro de Carabineros de Chile. Yo me reuní con el ministro del Interior y el presidente de la República, con un grupo de senadores en enero, cuando fuimos a entregarle una reforma. Creo que esa reforma es indispensable. Hay una escalera mediana y que tiene que ver con todo lo que se pueda ejecutar en el territorio para que la práctica policial se encaje dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Y esos son procedimientos que se pueden modificar de manera inmediata, pero por sobre todo pasan por un mandato político desde el gobierno. Entonces, pero hay una escalera más corta. Déjame decirte esta escalera, la escalera más corta, que creo que es la que es inevitable en el corto plazo. Y yo también he estado encargado de comunicar esta idea a muchas personas porque creo que hay que ejecutarla. Carabineros debe ser intervenido. La intervención a Carabineros de Chile es algo inevitable y esta tiene que ser una intervención civil. El Parlamento no tiene la legitimidad, el Ejecutivo no tiene la legitimidad, el Poder Judicial no la tiene por sí sola. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los tres poderes del Estado logren convocar una comisión civil que pueda intervenir a Carabineros de Chile. Creo que muchos actores políticos no entienden la magnitud de la gravedad de lo que estamos viviendo. La magnitud de la gravedad, sí. Lo que se vive puede que nos lleve a un camino que no tengamos retorno. En términos prácticos, ¿qué medidas tomarías tú mañana? ¿Eliminarías, por ejemplo, las lacrimógenas? ¿Eliminarías el retráctil? ¿Eliminaría? ¿Qué es lo que haría en términos prácticos mañana? No, es que para nada. Sí, Carabineros tiene todo el derecho y la facultad de tener herramientas para disuadir. Tiene todo el derecho y la facultad para tener herramientas que sean necesarias. Lo que pasa es que están siendo usadas de manera abusiva. El monopolio del control de la fuerza y el monopolio del uso del arma está en las Fuerzas Armadas y en las policías. El problema no es que ellos las dejen de usar, sino que de una vez por todas existe una autoridad política que logre que esas se usen bien y dentro de un marco de respeto. Entonces, aquí no podemos irnos al otro extremo a decir, mira, la verdad es que reemplacemos a los carabineros por pony o unicornio, ¿no es cierto? Anden vigilando a la gente. Es muy probable que en Maipú estén avanzando hacia un modelo tan moderno como ese, pero creo que no podemos caer en esa caricaturización. Lo que tenemos que entender es que es posible tener fuerzas especiales, que cuerpos de choque, es posible tener escuadrones que están dedicados, ¿no es cierto?, al crimen organizado y al narcotráfico, pero lo que tenemos que entender es que tiene que haber proporcionalidad, porque claro. ¿Sabes lo que pasa? Es que además la evidencia internacional nos demuestra que en momentos de crisis, cuando hay abusos policiales, miremos lo que ha pasado en Europa o particularmente en Estados Unidos con temas raciales, y la ciudadanía empieza a tomar justicia en sus propias manos para vengarse contra Carabineros de Chile, lo que sucede es que las policías van buscando grupos vulnerables para desquitarse, y esto no es un invento, esto lo muestra la evidencia en diferentes países, y lo que sucede es que van a pasar las cuentas donde vive la gente con menos posibilidades de transparentar lo que ocurre, y eso normalmente son las poblaciones vulnerables, eso normalmente son los territorios más marginales, y mira lo que pasa, ¿tú crees que un carabinero tendría la misma audacia para irse en contra de uno de estos personajes de la primera línea del rechazo, que andan con casco, que andan algunos con armado, que andan con escudo, que la que tuvo para irse contra una persona de cerca de 70 años? La verdad que no. Entonces, ese es el tema de fondo. ¿Qué es lo que estamos haciendo para impedir que nuestros carabineros de Chile sigan actuando con brutalidad en las calles? Muy bien, perfecto. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, que estés muy bien, un abrazo. Que tengan un lindo día, adiós. Ya, hasta luego. Era Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21 y ex jefe de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. No sé si se correrá ahora o corremos más rato, pero... ¡Dios mío! We'll be right back. recado chilote, pues. Escuchemos qué es lo que pasa. Oye, toda esa gente que se queja por las canciones de las noticias. ¡Son un grupo pequeño! ¡Grite de odio! Hola, le quiero mandar un recado chilote al zorrón mala onda. Si no te gustan las noticias musicales, escucha la Río Río o la Cooperadora. Buenos días, muchachos. En Hola. Realidad es muy fome la parte de las noticias cantadas. Bueno. Saludos. Bueno, chilote a todos estos destemplados que he estado escuchando últimamente reclamando contra el accionar de Carabineros de Chile. Puedo estar de acuerdo que quizás Carabineros de Chile no está haciendo su trabajo en forma eficiente. No. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad. Presidente. Bueno, a todos los tatitas que se llaman Eulogio, porque Eulogio es el nombre de tatita. Claro, a propósito del recado chilota, mire. ¡Tati, Eulogio! Eulogio es muy como el Campio. De Campio. De Campio, Eulogio. Eulogio de Campio. 11 de marzo y en el año 81 comienza a regir la Constitución. Mira, también pues, se podría haber celebrado. Tatits. Bueno, muere de un paro cardíaco, insuficiencia hepática, el máximo dirigente de la Unión Soviética. Nadie sabe que era Konstantin Chernenko. Hay una población, Chernenko. Bueno, lo de Patricio Elwin pasó Mikhail Gorbachev. En 1990, un día como hoy, que asume él la presidencia. Pero el mismo día asumieron Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet dos veces y Sebastián Piñera dos veces. Ya, sea un día histórico. Sí. Oye, ¿te acuerdas del terremoto en Fukushima y todas esas cosas? Sí, sí. Fue un día como hoy del 2011. Rafael Garay estuvo ahí. Oye, y el 2004 fue el atentado del 11M en Madrid. Madrid, claro. 193 muertos, 2.000 heridos. Fue terrible, sobre todo la explosión en la estación de Atocha. No, es realmente una cuestión... Llamativo, así. Sí, el periodista Fernando Paulsen está de cumpleaños el día de hoy. Todavía está hablando para decir cómo va a apagar las velas. Pidiendo su deseo. Lleva dos horas tratando de pedir el deseo. Quisiera en este momento explicar. Y la gente va a buscar sus traguitos. ¿Qué es una vela sino un trozo de cera que procesan manos? Y a los fanáticos. Impolutas. Los fanáticos de esta serie norteamericana que se pegaban con pescados. Johnny Knoxville. ¿Cómo se llama la serie? Jackass, Johnny Knoxville está de cumpleaños. Ahí está. Gente idiota. Pero gente idiota como uno. Millonaria. Gente idiota como uno. A las 9 de la mañana, ya lo sabemos, acompañado de la primera dama Cecilia Morel, encabeza la conmemoración de los 30 años de democracia y los 2 años de su gobierno. Y la prensa puede entrar a las 8:30. Ya entraron. Ya. Y la Fundación Patricio Elwin, entonces a las 10:30, tiene su propia ceremonia en la sala de sesiones del Senado, por si alguien quiere ir. Ahí va a estar Ricardo Lagos Escobar, seguramente nos va a notificar de puso al día con las contribuciones. Eso le iba a decir, que Ricardo Lagos Escobar no va a La Moneda, a pesar de que está invitado en su calidad de expresidente, porque va a la Fundación de Patricio Elwin. Eduardo Frei tampoco va y Michelle Bachelet tampoco va porque no está en Chile. O sea, no va nada. Por ahí va la cosa. Ya. A las 10 de la mañana se juntan la gente de la CUT. Se juntan primero y posteriormente se realizan protestas. No, después se van para realizar protestas contra el gobierno. Esto es la sede central de la CUT, en Alameda. No sé así que imagino que las protestas irán a salir por ahí cerca. No sé cómo estará el balance, pero según lo que dijo la ACES, los estudiantes secundarios iban a hacer este tomazo. De hecho, tenía pero de tomar trago. No, Marcelo, eso es tomatera, Marcelo, es otra cosa. Los colegios. Hubo un llamado ayer por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios a tomarse los colegios y esta mañana se han registrado incidentes en el Instituto Nacional. Estudiantes cortaron parte del tránsito. Alberto Plaza está en la campaña del rechazo. ¡Wow! No te puedo creer. Oye, yo cumplo con informarles. Sí, está bien. Cortaron el tránsito con barricadas en la Alameda, así que se vieron a jóvenes utilizando máscaras, overoles blancos, lanzando una gran cantidad de bombas Molotov en contra de carabineros, así que así están las cosas. Hoy día va a haber protesta más que marcha, porque dice marzo combativo en la Plaza Baquedano. Y hay un cacerolazo nacional a las 8:30, según lo que señala. pero parece que va a estar especialmente delicado lo que pasa hoy día en el sector de Plaza Dignidad, Italia, Baquedano, como queráis llamarle. Obelisco. Con lo tuyo ahí, Baquedano. Oye, Balmacea, rey. Y a las 8. Este ya es vamos, su... hombre, veo hasta cuándo. Ah, no, alcanzamos. Bueno, hay muchos actos de protesta en distintas partes. No, ya, ahora, cuando no quiere cortar el programa ahora. Hoy día estamos preguntando a propósito de los 30 años de la democracia. Tenemos 1.108 votos. Muy bien, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que más valoras en estos 30 años? ¿Qué es lo más importante que ha pasado? La estabilidad democrática, un 14% lo valora como lo más importante. El 21% el progreso económico del país. El 24,5% la disminución de la pobreza. Y el 40% dice que nada ha cambiado. Ahora, como alguien me hacía notar, si uno suma la estabilidad, la disminución de la pobreza y el progreso económico, está más o menos peleada la cosa, o más bien, nada ha cambiado. Pero por ahí va el asunto. Lo tengo que decir porque alguien lo comentaba. Sí, pues sale supuesto, ganando que nada ha cambiado. Ante no es, todo. No es mayoría. Oye, y hoy día lo que está pasando en la comuna de Palmilla, que están todos los canales porque hay una tragedia. Terrible. Hay un niño desaparecido ayer, un menor de 11 años. El padre confesó. Pero hoy día se desarrolla la audiencia de control de detención y hay un grupo importante de gente que va a ir a manifestarse ahí en el juzgado de garantía de Peralillo. Bueno, eso sería lo que te podemos decir, ¿eh? ¿Algo más, Carleta? Desagradable, Marcelo. Te mostró que el... ¿Qué te mostró? Mostró eso. Los indicados. Hoy día juega Colo-Colo la... No, mañana. Ah, mañana. Mañana, ayer... Dice las 7 y cuarto hoy día. Colo-Colo Atlético Paranaense. Sí, hoy pues... ¿Por qué escuché que mañana? Bueno, Marcelo, ¿cuál es tu hobby favorito? Es la música, pues yo tengo... Ayer. Ahora vienes coleccionista, fantástico. Bueno, puedes coleccionar música e invertir al mismo tiempo. Te explico cómo. Con las soluciones activas de Banchile. Tú haces lo que te gusta y unos tipos muy, muy secos administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vas a cachar al tiro. Es muy fácil. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Oye, antes que se acabe el programa, que me dicen una corrección a algo que dijimos durante el programa. Lo del San Benito son... 5 contagiados, 3 adultos que vienen de viaje de España, Italia, y 2 niños que son hijos de ellos y nunca fueron al colegio. O sea, eso de fiesta y cosas, dijo que dice que es falso. ¿Es falso? Sí. Vamos a ver hoy día qué pasa, ¿eh? Porque la información... ¡Ay, amenazante! Sí, vamos a ver hoy día qué pasa. Yo recibí otra información... El otro día... De Benito. El otro... Y Cecilio. Y Cecilio. Benito Cerati. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Vamos a comer algo bueno después? ¡Yo quiero! ¡Algo bueno, pero bueno! Algo bueno con un sabor de campo suave y natural, Marcelo. Sí, delicioso y muy bueno. Pero falta la parte, me he inspirado. ¿Dónde está ya acá? Apeguémonos al guión. Bueno. Hablamos del nuevo queso Chacra Río Bueno, exquisito y elaborado en el sur. Atención, porque te tengo una gran noticia. Ahora los jugos instantáneos Livian son libres de colorantes artificiales. ¿Dónde estáis leyendo, Marcelo? ¿Estoy en uno equivocado? ¿No es eso? Pero, por supuesto que estás en uno equivocado, pero... bueno, cada vez veo menos. Ah, y por eso es el problema, estaba leyendo la otra parte. Así que, ¿qué hiciste tú? Bueno... Supe que hay un super precio en Rotary Kraus, marco más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. Yo ya renové los míos, así que si usted también quiere, apúrese. Bueno, nos dejamos ahora con El Coleccionista. Gran programa, ¿eh? El quinto mejor programa de esta emisora. Y nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao. Ven por un superprecio a Rotary Kraus. Prueba el nuevo queso Chacra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron, esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.